Mochileros, tomen aire, llénense de energía, agarren su mochila y a comenzar el viaje. Sí, un viaje de exploración, de descubrimiento y autotransformación. Con Mochileros. Y otro lleva un pequeño tambor. La mochila, la carpa y el mate. El aislante y el calentador. Vamos, Yusa. No sabemos si al norte o al sur. A un acuerdo nos cuesta llegar. Si es al norte, subir a Bolivia. Si es al sur, al Chaltén, hay que llegar. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos Vic Silva y Adi Ursúa de A Dedo por el Mundo. Somos una pareja de mexicanos viajando a través del continente a dedo y low cost. Les mandamos un fuerte abrazo y todas las buenas vibras a todos nuestros amigos que escuchan Mochilero Radio en FM El Grito Tras la Sierra. Nos vemos en el camino, chicos. Chao. Ya estoy en la mitad de esta carretera. Hola, buenos días para todos en Tras la Sierra, feliz cumpleaños. Seguramente va a ser un día hermoso, espectacular. Me encantaría estar allá con ustedes festejando, pero bueno, la distancia no nos permite estar, pero la tecnología sí. Así que mochileros, hoy con ustedes preparamos dos cositas muy chiquitas, pero con mucho cariño para todos ustedes. Así que bueno, feliz cumpleaños. Decidimos por el noroeste, sí. Para el sur otro año. Saludos para FM El Grito de Tras las Sierras. Soy Angie Recal de Mochileros. Al misterio de la soledad. Sí, en primer lugar compilamos un poema con voces de América Latina, con Gustavo de Asunción, Roro de Monterrey, Cecilia Lima, Perú, y Pablo de Buenos Aires, un colaborador, locutor, una de las primeras personas que me acercó a este mundo hermoso de la radio. Así que para que lo disfruten, el poema Viajeros, que me lo pasó Tomás Astelarra, de este poeta tan interesante de San Marcos Sierra. Abre tu vuelo y vuela al fin. ¿Para qué estás aquí si no es para volar? Y no esperes viento a favor, que no siempre es virtud detenerse a esperar. Que la noche nos encuentre viajando. Que viajar sea siempre a favor del río. Que el río nos acompañe cantando. Que el canto traiga alegría. Bajo un cielo de estrellas, una niña caminando. Que la alegría sea compartida. Y que compartir sea una unión entre hermanos. Que los hermanos abran las puertas de sus casas. Que las puertas y las casas nos dejen salir a pasear por la noche. Y que la noche nos encuentre viajando. Encontrando a su paso tantas familias que la esperaban. Se abrían puertas de apuro y calma. Y la soledad templando el alma. Ignorando que pronto, dando unos giros en el andar, está la muerte, también la vida, amor y duelos por alumbrar. Ya está cerca. Buenas para todos desde el barrio de La Teja, el Montevideo, Uruguay. Los saluda Damián Enciso. Un beso grande para toda la gente de FM El Grito de Tras la Sierra. Un abrazo grande. Los esperamos en Uruguay cuando quieran y serán muy bien recibidos. ayer en el programa tuvimos a Hernán Boyetta, un cantante que se viene con todo en Argentina, una de las nuevas voces, integrante del Bondi Cultural, con Bruno Arias, con letras realmente espectaculares. Y bueno, les dedico una canción para ustedes. Con esto cerramos y ya nos estamos yendo. Hasta el próximo martes en enero, cuando nos encontremos el martes 3 de enero, y para hacer el programa en vivo allá, y ya voy a estar disfrutando de todo lo hermoso que tiene el Valle para pasar el verano, y así que vamos a estar todo el verano juntos. Les mando un gran abrazo y que terminen bien el día, y pórtense bien, chicos. Mi destino será una canción, mi destino será la memoria de una tierra. Hola amigos, mi nombre es Hernán Boyetta, le quiero mandar un gran abrazo por estos 10 años a los amigos de la FM El Grito, allá en Tras la Sierra, más bien en el pueblo de Los Hornillos. Ojalá que pronto ande con mis canciones por ahí. Y bueno, gracias por estar difundiendo siempre a todos los artistas de este hermoso y ancho país. Te dejo un pedacito de una canción que me pertenece. Andamos por este mundo tan ocupados, pensando en desocupados poder estar, corriendo desesperado por el camino, y en la planta de los pies está la verdad. Y cuando viene la mala tenemos miedo, y cuando viene la buena la vamos a dar. Que lo que dicen es cosa seria, y serias son las mentiras que acá se ven. Nos dicen que hay otra tierra después del cielo, y el cielo está en nuestra tierra según se ve. Y cuando nos levantamos nacemos nuevos, y cuando nos acostamos, lo que querés, lo que querés. No sé bien por qué nos dicen lo que tenemos que hacer. Las reglas son pa'l cuadrado y somos un redondel. 3x8, 35, refútame si querés. La sonrisa es importante si sale del corazón. Si somos el mismo espejo reflejándonos amor. Inúndame con tus ojos cuando cante esta canción. Cuando cante esta canción. Hola amigos de FM El Grito, estamos en el estudio haciendo en vivo Mochileros y les mandamos un saludo enorme a ustedes, un saludo por los 10 años, un saludo por lo hermoso que hacen en esa radio, en ese lugar tan maravilloso. Soy Nicolás Arturi, les mando un beso grande, somos Mochileros. Caminando por nuestro continente, nos encontramos, nos reconocemos, nos conectamos. Comprendemos el sentir del otro, nos sentimos más cerca. ¿Por qué son tan diferentes bogotano y rosarino, andaluz, montevideano y los tonos argentinos? Celebro la diferencia y que se tensen en el habla. El candil de la periferia y la luz metropolitana. Y entienden mi canto en Lima, en Santiago y en Caracas. Y todo el mundo lo entiende desde México a Granada, de Madrid a Buenos Aires y de Rosario a La Habana. Si debo decir te amo, mi amor, es en lengua hispana. Palabra del sentimiento, sonora lengua del alma, madre y patria de mis hijos, sonido de mi esperanza. Con nuestra mochila al hombro, miramos y sentimos el mundo desde nuestra historia, nuestras luchas, nuestras pasiones.